chita, volando como la taba, dando una vuelta y otra vueltita, y ay, se te clava y se te pilla como saitilla dentro del alma. Volando como la taba.